Huellas que perduran. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado. Continuamos en la cocina del periodismo. En este momento tengo al lado mío, a mi izquierda, Laura Brizuela, a mi derecha, María Eugenia Barro Nuevo. Una nueva edición de Huellas, el recorrido por la vida, la carrera de un gran periodista del pasado. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Nico? Leo. ¿Qué tal, Nico? Leo. Continuamos con un recorrido internacional en este caso. Sí. Que se trata de... Ana Politkovskaya. Demoré muchísimo en aprenderme este nombre, así que lo voy a decir 20 veces. Ana Politkovskaya. ¿Y se dirá así? No sé. ¿María Eugenia? Sí, se dice así. ¿María Eugenia? Politkovskaya. Bueno, lo va a pronunciar Laura. Lo va a decir Laura siempre. Bueno, no sé si se acuerdan, pero fue un caso conocido porque en el 2006 la asesinaron. Ella era reportera de guerra, experta en temas relacionados con la guerra de Chechenia. Nació en Nueva York, pero era rusa. Y bueno, se vinculaba con todo esto de los conflictos en Chechenia. Periodista y activista por los derechos humanos, fue reconocida por las intervenciones que tuvo como mediadora y sobre todo por su oposición, su férrea oposición al presidente ruso Vladimir Putin. Bueno, fue asesinada en el 2006, la encontró una vecina con dos balazos, uno en la cabeza, otro en el hombro y una bala en el piso, justo el día en que Putin cumplía años. O sea que algunos dicen que puede haber ahí un mensaje medio... Bueno. Casi mafioso. Casi cuasi. Uh-huh. Bueno, un investigador comienza, bueno, a ver qué había pasado. Su nombre era Alexander Litvinenko. Y al poco tiempo muere envenenado. Se hizo un documental de Litvinenko, del caso Litvinenko, que es muy difícil conseguir, quiero que lo sepan. ¿Lo conseguiste? No. Es difícil de conseguir. Y bueno, él también muere envenenado y queda, digamos, su asesinato queda ahí todavía sin resolución. Bueno, ella escribía muchos artículos y muy críticos sobre la guerra de Chechenia, donde describía los abusos cometidos no solo por las fuerzas rusas, sino también por los rebeldes chechenos y por la administración chechena, que estaba respaldada por Rusia y dirigida por dos personajes que después toman relevancia en Chechenia, que es Akhmat Kadyrov y su hijo Ramzat, también Kadyrov. Bueno. Mirá vos, yo no podía pronunciar bien Turner y se mencionó todos los nombres rusos. Estuvimos practicando con Eugenia, estuvimos practicando los nombres. Es difícil, pero bueno. Y ella los investiga a los Kadyrov, da testimonio incansable de las violaciones a los derechos humanos, de esta guerra brutal de Chechenia, de las dos guerras. Una de las investigaciones que nos había llamado la atención era, que es una también de las más recientes, giraba en torno al supuesto envenenamiento masivo de cientos de chicos chechenos con una sustancia química desconocida hasta el día de hoy, de acción fuerte y prolongada, y que los mataba con el tiempo. O sea, los dejaba incapacitados. Bueno, horrible. Bueno, Politkovskaya escribe varios libros en donde critica todo el gobierno de Putin, entre ellos La Rusia de Putin, La vida en una democracia fallida. Acá, bueno, lo critica... lo acusa de corrupto, de dictador, bueno. En este libro también acusa al servicio secreto ruso, FSB, de reprimir todas las libertades civiles para establecer una dictadura al estilo soviético. Participó de negociaciones para liberar rehenes secuestrados, incluyendo la de el 2002, en donde chechenos secuestraron a muchos asistentes del teatro Moscú, donde terminan muriendo 160 personas. Hay que tener en cuenta en el marco de qué país ejercía el periodismo esta señora. Rusia, una autocracia post caída del comunismo, en la cual no se puede hablar de un pleno ejercicio de las libertades civiles y demás. ¿Puedo hacer una consulta? Podés. ¿Sí? ¿Hay algún libro traducido de ella al español? No. Ah. Igual hay una página, no me acuerdo el nombre del autor, donde traduce las investigaciones de Litvinenko, el que la estaba investigando. Entonces, ahí hay un par de artículos y traducidos. Hay muchos artículos de ella traducidos, claro, en internet, sí, pero... para leer. Uh-huh. Muy bien. Bueno, gracias. Pero bueno, seguimos con lo del asalto a Moscú, al teatro. Claro. Eso, bueno, llamó mucho la atención de la opinión pública porque, bueno, fueron 3 días en los que los medios estaban... viendo qué iba a pasar en el teatro donde ingresaron los 50 separatistas, que exigían que se vayan que se retire el ejército ruso de Chechenia. Finalmente se terminaron los 3 días del plazo y Rusia intervino poniendo un gas letal que hizo que se murieran 160 personas. En realidad, en el teatro habían más o menos 800. Y el resto, los que pudieron sobrevivir, tuvieron lesiones y muchos daños neurológicos. Esto fue también muy criticado y el gobierno ruso lo negó completamente, pero era algo que también denunciaba mucho Politkovskaya. Sí, además, bueno, como decíamos, ella intervenía, negociaba, negociaba con los rebeldes chechenos, y en uno de los casos... que la llamaron para negociar, ella se estaba tomando el avión, pide un té, que tenía algo raro, porque, bueno, le envenenan, no se muere, pero está muy grave durante unos meses. Igual que el espía... Sí, pero acá no la matan, otro sí, se ve que la dosis era otra. Bueno, Politkovskaya no era invitada a las conferencias de prensa, ella no trabajaba en los diarios de papel porque todos estos diarios, ella decía, que dependían absolutamente de Putin, entonces no había cómo hacer un periodismo independiente, ni siquiera mínimamente contestatario, porque él manejaba todo. Entonces la única forma que tenía era subir sus artículos online. Y bueno, así lo hacía trabajando solamente en periódicos de internet. Bueno, hay un artículo en el Washington Post que muestra que escribía, transcribe uno de los últimos artículos que ella escribió, en el que decía: soy un paria, este es el resultado de mis artículos publicados durante los años de la Segunda Guerra Chechena. En Moscú no soy invitada a las conferencias de prensa o encuentros que los oficiales del Kremlin puedan ofrecer. A pesar de esto, los altos oficiales me hablan cuando les pregunto por alguna investigación que estoy realizando, pero solo en secreto, cuando no pueden ser observados, en parques, en casas secretas, como si fueran espías. Y decía que no te acostumbras a vivir así, pero aprendes a hacerlo. Sí. Bueno, Politkovskaya, bueno, finalmente la terminan asesinando. Ella siempre decía, bueno, esto de que vivía amenazada, siempre... pero bueno, se acostumbraba, así como dijo recién Auge. Bueno, la asesinan en el 2006 y lo que ella lamentaba era que sus colegas, o sea, no se hubieran unido y no hubieran hecho, digamos, de alguna forma su misma labor como para seguir y avanzar, porque ella tenía una visión muy negativa de todo el conflicto y decía que en realidad nunca se iba a solucionar, nunca iba a pasar nada, porque ningún periodista hacía más o menos lo que ella hacía. Bueno, en la entrega del premio póstumo que le dio a la UNESCO, los compañeros decían que murió porque estaba sola, uh-huh, porque si los periodistas hubieran sido tan valientes, no hubiera sido asesinada, porque los asesinos hubieran dudado, ya que otro habría ocupado su lugar. Y bueno, también contaban que le ofrecían asilo político en otros países, pero que ella se negaba porque no podía abandonar a la gente que creía en ella. Uh-huh. A mí lo que me llama la atención, y creo que es para destacar en pleno siglo XXI, año 2008, es la opción y la variante que buscó, a pesar de no tener un lugar en un medio de preponderancia, ¿no? Y logró igualmente una repercusión muy importante a través de sus artículos. Mundial. Exactamente. Sin estar en un medio tradicional, en un medio grande, televisión, diario, lo que sea, uh-huh. ella aprovechó las nuevas herramientas como para ejercer el periodismo que ella creía que o de la forma que ella creía que debía ejercerse. Uh-huh. Bueno, cuando nos pusimos a indagar en la vida de Anna Politkovskaya, nos encontramos con un desafío que era ver o entender qué es lo que sucede en Rusia, en Chechenia. A través de las imágenes de los noticieros y de la CNN y bueno, muchos medios vemos siempre vemos mando chivo. Sí. Bueno, vemos los conflictos que pasan allá, muchas guerras, pero no se entiende bien por qué suceden todas estas cosas. Entonces, bueno, Chechenia está situada en el centro del Cáucaso Norte y está al sureste de Rusia, entre Asia y Europa. Está limitada por el Mar Negro y el Mar Caspio. Bueno, los chechenos descienden de tribus que desde tiempos ancestrales habitaron la región. Durante siglos lucharon contra sus vecinos y lo que les da mayor cohesión o identidad es la religión musulmana. Ellos se transformaron al Islam en el siglo XVIII. Esto les da una mayor cohesión e identidad, por eso son diferentes a los demás estados que se separaron de la Unión Soviética en el 91. Claro, se podría decir que es una nación. Es una nación porque comparten costumbres, la religión, el idioma, siempre quisieron independizarse. Y aprovechando la apertura de la Unión Soviética y el golpe de Estado de 1991 contra Gorbachev, Dudaev se constituye presidente y proclama la independencia chechena. Boris Yeltsin, que hasta ese momento había defendido las proclamas independentistas de los distintos estados, esta vez reacciona en forma contraria y no reconoce la independencia de Chechenia. En esta época, el territorio aprovecha para adquirir una gran cantidad de armamento. Bueno, la primera guerra se desata en diciembre del 94. Con la intervención directa de las tropas federales de Rusia en la capital chechena. En el 95 sucede un hecho que va a ser como un punto de inflexión en la historia de la guerra, en esta primera guerra. Separatistas se atrincheran en un hospital y mueren más de 150 personas. Esto significó un duro golpe para el gobierno ruso, ya que demostró la vulnerabilidad que tenía el ejército como para combatir a un grupo pequeño de terroristas y de guerrilleros. Y a su vez, a los separatistas les hizo ver que el combate tradicional no les rendía tanto como los métodos terroristas y guerrilleros. Bueno, la segunda guerra comienza en 1999 y tiene mucho que ver con el ascenso de Putin al poder. Él se da cuenta que aumenta mucho su popularidad con la guerra, entonces vuelve a intervenir Chechenia y se producen un montón también de hechos se producen un montón de hechos asaltos, por ejemplo el asalto este que ya habíamos comentado al teatro de Moscú, Dubrovka, y otros a hospitales y escuelas. Bueno, la cosa es que el conflicto continúa, no se pueden poner de acuerdo, los chechenos quieren... me están haciendo señas completamente, no me puedo concentrar. Nico Pérez está a punto de... Vamos a decirle a toda la audiencia de que estás siendo apausada por una cantidad de señas, sí, eso es cierto. Si no es Nicolás Calvo, es Nicolás Pérez, bueno. Si no es la cara de Laura Venezuela. Cara, señas, bueno, está bien, no hablo más. No, está muy bien. Pero para redondear, ya que estamos... Bueno, las denuncias de Anna Politkovskaya tienen que ver con la violación de los derechos humanos en la Segunda Guerra de Chechenia. Claro. Muchas gracias por este recorrido. de... ¿Qué Ana Politkovskaya. Perfecto. Curso, curso intensivo de ruso con Laura Brizuela. Sí. De pronunciación de ruso. Siendo las 14 horas, vamos a el último mensaje en el contestador y ya cerramos el programa. Creo que sería interesante para elevar la adrenalina de los Kirchner que Cobos invite a Cecilia Pando para tratar el tema de su marido mandado a retiro por Kirchner. Muy bueno el programa, los escucho siempre. Chaucito. Bueno, ya nos estamos retirando. Nos despedimos junto a Laura Brizuela, Leandro Aleu, María Eugenia Barronuevo. Chau. Nicolás Calvo es mi nombre. Esto fue La Cocina del Periodismo.